Lunes. La conducción del pueblo de Dios. Jesús designó a Pablo y a los 12 apóstoles, algunos de los cuales también tuvieron el don profético para liderar y conducir a la iglesia cristiana primitiva. ¿Cuáles son algunas áreas específicas en las cuales Pablo y los apóstoles proporcionaron consejo y conducción a la iglesia? Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios 7, 10 al 16. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serán impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Los líderes de la iglesia primitiva afrontaron muchos problemas. Asuntos como la inmoralidad, la apostasía, la organización de la iglesia y numerosos otros temas ocuparon el tiempo y la atención de la iglesia primitiva. Los profetas y apóstoles guiaron y dirigieron al pueblo de Dios en armonía con la voluntad revelada de Dios. Los primeros días de nuestra iglesia tuvieron también luchas específicas. Durante los primeros 20 años de nuestra iglesia, no había organización de iglesia, de modo que tampoco había un ministerio rentado. los predicadores trabajaban en otras tareas para poder vivir. Cualquiera podía predicar si se sentía llamado, y como resultado, prosperaron las herejías. Además, los edificios de las iglesias y hasta la Review and Herald, la imprenta de nuestra denominación, estaban a nombre de diferentes personas. Y esto creaba muchos problemas. Durante años, Jaime White estuvo promoviendo la organización, pero con poco éxito. Entonces, en 1854, la señora de White publicó un artículo en cuanto al orden en la iglesia. El Señor ha mostrado que el orden evangélico ha temido y descuidado en demasía. Debe rehuirse el formalismo, pero, al hacerlo, no se debe descuidar el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra. Y después de su partida, el orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Me fue mostrado el peligro de aquellos que viajaban sin que Dios los haya llamado. Vi que puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Pregunté al ángel cómo podía cerrarse. Dijo, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico, que ha sido pasado por alto y descuidado. Llevó otros 6 años antes de que se adoptara un nombre para la iglesia en 1860 en Michigan. En 1861 se estableció la Asociación de Michigan, y en 1863 se estableció la Asociación General. Las personas a veces hablan de no querer tener parte en una iglesia organizada. ¿Cuáles son las ventajas de ser parte de una estructura organizada? ¿Cómo puede servir mejor a la iglesia organizada y ayudar a remediar aspectos de ella que tú crees que podrían mejorarse? ¿Sí?